Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este viernes 5 de diciembre. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Los queremos invitar para que usted sintonice la radio y escuche un resumen que nosotros hacemos también de la conversación que hemos tenido esta semana. Y también visite www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar los audios y otro material adicional que le servirán de ayuda en el estudio de la palabra de Dios. Mira, quisiera tomarme el tiempo para leer una frase que aparece en una guía de estudio. Dice lo siguiente: el dinero tiene gran valor porque puede hacer mucho bien, y eso es cierto, efectivamente. En manos de los hijos de Dios es alimento para el hambriento, bebida para el sediento y vestido para el desnudo. Es una defensa para el oprimido y un medio de ayudar al enfermo. Pero el dinero no es de más valor que la arena, a menos que sea usado para satisfacer las necesidades de la vida, para beneficiar a otros y hacer progresar la causa de Cristo. ¿Qué te parece, Horacio? Bueno, es una gran verdad, y también debemos considerar que las riquezas, cuando se atesoran, generalmente causan más mal que bien. Aquella persona que se han encontrado una cantidad de personas que han muerto en la miseria más grande y tenían una gran fortuna. Esas personas que acumulan dinero y no lo gastan por miedo a que se les va a terminar. Entonces, desgraciadamente, esos recursos que el Señor pone en nuestras manos, depende cómo los usemos, si serán bendición o maldición. Serán maldición si yo los utilizo mal, serán bendición si yo los utilizo bien. Por eso creo que junto con este bien que el Señor nos entrega, nosotros deberíamos solicitar la sabiduría para poder invertir, gastar esos recursos. En el libro de Proverbios hay un aspecto que se toma también, que abarca esto de las riquezas, de mantener fortunas, ¿no es cierto?, y usarlas quizás malamente. Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Pero este concepto de rico, uno puede entenderlo mal también y decir, o sea, no, nosotros no debemos ser ricos, a lo mejor deberíamos ser siempre pobres. Yo creo que no ese es el plan de Dios. Pero sí, el plan de Dios es que, como lo leíamos, que si yo tengo, entregue y ayude a las personas. Pero, y el que toma prestado es siervo del que presta. Y aquí hay una cosa que es un consejo muy sabio, que da Proverbios, en el sentido de que si yo tomo prestado, me hago siervo, y hoy día me parece que está bastante complicada, especialmente en Chile, algunas indicaciones que hablan de que los jóvenes están entrando en un problema de préstamos, de vivir, ¿no es cierto?, con dinero prestado, y eso va a acarrear, si es joven, va a acarrear algunas situaciones bien difíciles. Y también dice que los adultos mayores también están siendo presa de ese sistema económico de prestar. Y cuando se habla de sistema económico, uno tiene que decir cuidado, porque a veces los países empiezan también en recesión, y esto impide que usted y nosotros podamos cumplir con nuestros compromisos, y eso nos trae terribles dolores de cabeza. Por eso que dice: el rico se enseñorea de los pobres, porque tiene riqueza y presta, pero también con intereses y a veces un poquito altos. Y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Qué consejo nos da Proverbio en este sentido? Porque si bien es cierto, las riquezas Dios las entregó, pero no para malgastarlas y no para afligir a los pobres, sino para hacer bien y suplir las necesidades de su iglesia y de los que necesitan. Dice, ahí hay un texto en Lucas 4:18 que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso es lo que dice el Señor, ¿no es cierto? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Además, debemos considerar la advertencia que se nos hace por medio de San Lucas, ahí en el capítulo 16 de su Evangelio, versos 10 en adelante, dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Claro, imagínate, estos hombres, como tenían buena posición económica, eran honrados por sus semejantes. Pero dice: los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esas mismas riquezas que los hacían sublime, para Dios eran abominación. ¿Por qué? Porque lo estaban utilizando mal. Estaban utilizándolas para su propio bien, con egoísmo. Por eso nosotros creo que una de las cosas que debemos tener claro es que el amor, o mejor dicho, no debemos tenerle amor al dinero. Debemos ver en todo aquello que el Señor nos entrega, debemos ver una responsabilidad que no somos capaces de llevar. Entonces tendríamos que pedirle al Señor ayuda, decirle: Señor, permite que yo pueda utilizar bien esto, que pueda invertir en tu causa, que pueda servir para aliviar el dolor de alguna persona. Entonces, dice, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas son las que nos hacen ciegos. ¿Recuerdas el caso del joven rico? Desgraciadamente, ahí tenemos un ejemplo triste de lo que hace la riqueza. Pero yo no puedo juzgar al joven rico. Si nosotros tuviésemos las riquezas que él tuvo, a lo mejor ahí podríamos hablar. Pero no podemos estar tratando de juzgar a aquel que tiene mucho dinero por la forma como lo utiliza. A lo mejor si nosotros lo tuviéramos, lo utilizaríamos en mala forma también, no sabemos. Bueno, uno debe mirar de acuerdo a la condición, cómo está y cómo enfrenta las situaciones, porque aunque quizás tengamos poco, a lo mejor tampoco damos y nos afligimos. Claro. Ahora, hay un concepto que también de alguna manera está siendo tratado, el concepto de las personas que, dice, se acuestan en la noche con hambre. Cuando uno dice hambre, no se entiende a veces el concepto de hambre, porque si tú tienes hambre, vas y comes, ¿cierto? Correcto. Pero el concepto de hambre que se presenta acá es el concepto del cual tú tienes hambre y no tienes que comer. Entonces es un poquito más delicado. Es terrible saber que tienes y no puedes y no encuentras y no hay nada que puedas comer y sigues. Ahora, pero por otro lado se presenta el caso de personas que comen, incluso llegan a la obesidad por comer tanto y prueban ciertas cositas y el resto se bota, y cuando hay personas que están sufriendo de hambre realmente en el mundo. Esa desigualdad también es de alguna manera mirada por Santiago, diciendo que nos cuidemos, porque quizá de nuestro pan, si lo compartimos, también seríamos bendición para otros. Bueno, amables oyentes, los invitamos entonces para el momento del resumen. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.